money, money, bien, pues me la suda, chico. ¿Es que acaso te crees que hago rap solo para hacerme rico? Rap se hunde cada vez más por culpa de estúpidos novatos que quieren vivir del rap sin saber lo que son unos platos. Buscas el estrellato, la fama, salir en portadas. La nota más alta al micro, destrozando vuestra coartada. Entre la pared y la espada, estáis memos, aquí no es pasta. ¿Qué coño es talento lo que tenemos? Que se nos subirá la cabeza, que dice, si no hay razones. Aunque ganase millones, seguiría con mis cuatro cabrones, con mis pedas de gorra, mis botellones, y cagándome las discográficas en todas mis putas canciones. Avanzando posiciones, todo está preparado. Tony es el hombre que con rap dejará en jaque el estado. Si lo que quieres es triunfar en la música y llenar tu cartera, pues vete a Operación Triunfo y invierte en GES Cartera. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money. Habrá ser entrevistas, que lo importante no es la fama. Pero ¿dónde vas de león pescailla? Que se te ven las escamas. No busco cerrar contratos, solo mejores aparatos. Boca Producciones, más allá del fast tracker novato. Grupos que salen de la nada en discográficas de mierda, anunciándose en portales de terra. ¿Qué queréis, guerra? Me da igual que te pilles una calle de 300 billetes. Inútil la clase, no viene dentro del paquete. No más rap de pastel, no más estribillos R&B. Tony en el mic, MC de alto standy. Me la suda tu estilo, niga. ¿Qué es eso de check it out? Mi estilo es empezar fiestas de pie y acabarlas doblado. Traigo el caos, tu ram no es de 24 quilates. Y así como no saben de hacer molinos y querer ir a la battle, jaque mate al rap basura. Tony estilo alcohólico y frescura. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money. Hablar, ni siquiera susurrar. La nota más alta, estilo de bar. Valencia All Star, dispuestos a molestar. Todo el mundo ya lo dice, Tony espectacular. No hay money, money, pues no la suda, chaval. Desde el 99 no hemos tenido rival. Primero fueron cintas, letras con malas pintas. Hoy es la nota más alta en tu CD y 4 en vuestras fincas. Ya sí, tío, sí, hasta que la muerte nos separe. Cantaré y cantaré, siempre recorriendo bares. Esto es una crítica para los grupos de hoy, que quieren ser todos MC sin haber sido B-Boys. Empezar con LP sin haber sacado maquetas. Y rollo mafia en videoclips con tías enseñando las tetas. Pues yo seguiré con los míos. Underground, Montana, rabes, ebrios. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, no hay money, money, money. No hay money, tío, no. No hay dinero, pero al menos no vamos de estrellas ahí, pillando equipos sin saber utilizarlos, coño. Diciendo tonterías, pareciendo ingleses, a la mierda, nano. Nada, rap valenciano y a la puta mierda todo. No hay money, money, money, hijos de puta. Sí, 2002, la nota más alta. No hay money, el Tony.